hojas o fruto. Oiga, hojas o fruto o hojas. Mateo 21:19 o 18 dice: por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Una vez más, quiero que se grabe la palabra hambre, ¿ok? Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviera fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibiréis. Mire, en esta ocasión vemos que el Señor vino de mañana, dice, a la ciudad y tuvo hambre. Hasta aquí quiero que entienda que el Señor tenía hambre en la mañana. Y empezó el Señor a caminar. Tal vez, hermano, cuando él tuvo hambre, no solamente era una hambre, mi hermano, de comida terrenal, sino una hambre de hacerle entender a sus discípulos qué es el propósito de su vida en el camino de Dios. Nosotros, hermano, nos guiamos y caminamos con un propósito. Todos en la mente de Dios estamos, hermano, en la mente de Dios con un propósito. Usted no está aquí de por puro gusto, sino que está por un propósito de Dios. Algo va a hacer Dios, algo quiere hacer Dios, o algo está haciendo Dios en tu vida que te permitió llegar a este lugar para plantar esta palabra en tu corazón. Y ese es el propósito de Dios: que oigas su palabra, que la entiendas y que la pongas por obra. Dice la palabra del Señor: tuvo hambre. Y en ese momento, mi hermano, lo primero que volteó a ver, o lo primero que buscó y halló, fue una higuera. Se acercó a la higuera. Léalo conmigo el 19. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó. Ahí, hermano, en esta escritura vemos que él se acerca a la higuera. Y en ese momento, mi hermano, no encuentra el Señor nada en esa higuera. El Señor, mi hermano, si la higuera no tenía frutos, yo decía: ¿por qué el Señor se enoja con la higuera? ¿Por qué el Señor lanza una maldición a la higuera? ¿Por qué, mi hermano, la higuera tiene que pagar las consecuencias de algo que Dios quiere mostrarle a los demás? Y sabe una cosa, mi hermano, que muchas veces Dios nos deja pasar a nosotros cosas para que otros aprendan de lo que a ti te está pasando. Si tú no aprendes de lo que ves, Dios te va a hacer experimentar en carne propia los problemas. ¿Sí me entiende? Para que te des cuenta, mi hermano, que hay un propósito de Dios en tu vida. O sea, quiero, mi hermano, ir paso por paso. Y para que me entienda mejor, vamos a leer otra escritura que está en Marcos, versículo 12. ¿Lo tienen todos, hermano? Es la misma higuera, pero de otra forma. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Aquí está más específico. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella fruto. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En la otra escritura decía que al instante se secó, pero aquí no está diciendo que al instante, aquí está diciendo que solo lo oyeron los discípulos. Pareciera que se contradice, porque allá dice que se secó luego, y aquí dice que no. Entonces, hermano, estamos viendo dos versiones o dos pensamientos, dos personas narrando lo que está pasando en esta higuera. Oiga lo que vamos a descubrir: cuando el Señor mira las hojas, le llama la atención, porque la higuera no produce hojas, sino produce frutos también. Entonces, hermano, si tenía hojas era porque tenía que dar fruto. ¿Sí me entiende? Un árbol, hermano, cuando usted lo planta, antes de dar fruto, tira unas hojitas. Y esas hojitas se convierten en retoño y es el fruto, mi hermano. Primero son hojas y después esas hojas se hace el fruto. Yo no sé si usted sabe de eso, pero los que saben de los palos de mango saben de lo que le estoy hablando. Tiran unas hojitas, un retoñito así, y eso hace, mi hermano, se da cuenta uno que ese árbol está a punto de dar fruto. Entonces, si tenía hojas frescas, hojas frondosas, era tiempo de que ya esa higuera, era tiempo de que ya empezara a dar fruto. Entonces el Señor me dijo, ponle fruto o hojas, porque hay mucha gente que ha sido plantada por Dios en las congregaciones. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Dios planta a usted y a mí en las congregaciones, pero Dios te planta con un propósito. ¿O a poco usted que tiene una casa y va a plantar un árbol, no lo planta con un propósito? ¿Sí o no? Usted sabe de que va a plantar un árbol, pero en su mente no solamente está plantando un árbol, sino que usted sabe que va a comer de ese fruto, de ese árbol que va a dar. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Ok, entonces vemos que en la misma manera, en el Señor, cuando plantó su palabra en tu corazón, cuando te plantó en una iglesia, cuando te metió en un lugar de estos, en la mente de Dios no te miraba sentado nada más, sino te miraba dando fruto para la gloria de su nombre. Él ya miraba que tú eras un árbol de fruto, un árbol que tenía que dar fruto y no solamente hojas. Porque Dios cuando te plantó no te pidió hojas, Dios te pidió fruto. ¿Sí me entiende? Dios pide fruto de los hijos de Dios. Dios no quiere hojas. ¿Sabe qué significan las hojas? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Sabe qué, hermano? Vamos a hacer y no hace nada. ¿Sabe qué, hermano? Ay, mire, si hacemos esto, mira, hagámoslo. Y a la hora que lo empezamos a hacer, ni se asoma. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Entonces Dios no quiere hojas de ti. Dios quiere fruto de ti. Dios buscó en la higuera porque le miró las hojas, le buscó fruto. Si Dios no hubiera visto hojas, jamás, o mejor dicho, si Jesús no hubiera visto hojas, jamás se hubiera acercado a esa higuera. Jamás se hubiera acercado a ese árbol. Pero como le vio hojas, buscó fruto. Esa higuera es usted y soy yo. En el ámbito espiritual, la higuera significa la nación de Israel. ¿Sí me entiende? Eso es en el ámbito espiritual. Pero en el ámbito terrenal, vamos a hablar que esa higuera eres tú y soy yo. ¿A poco usted no siente la presencia de Dios? ¿Ah? ¿A poco usted no siente en veces unos escalofríos que hasta lo mueven así? ¿A poco no siente en veces deseos de llorar? Es porque el Señor se acerca en ese momento. Se te acerca de tal manera que tú lo sientes y empiezas a llorar, a vibrar o a hacer algo. No sabes qué hacer, pero lo que te está pasando es que Jesús o Dios se está acercando a tu vida. Y eso te hace estremecer. Entonces el Señor cuando se acerca a buscar fruto. Se acerca, mi hermano. No se acerca por acercarse. Voy a ver qué está haciendo el hermano Jonás. Ah, ya lleva 2 años en la iglesia. Ya lleva 3 años en la iglesia. Ah, qué bueno que mi hijo está yendo a la iglesia. El Señor no se agrada con que tú vengas a la iglesia. El Señor se agrada con que tú empieces a dar fruto, mi hermano. ¿Me entiende? No solamente que vengas a la iglesia, sino que des fruto de lo que estás aprendiendo en esa iglesia. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Hay hermanos que son hojas nada más. ¿Me entiende? Son hojas nada más. No dan fruto. Nadie se le quiere acercar a tomar de su fruto. Porque pasan y nomás lo miran las puras hojas. Dicen, no tiene fruto. ¿Me entiende? Así es la vida de usted y la mía. Hay gente que ni saben que usted es cristiano. Porque de lejos lo miran puro lleno de hojas. Y nada de fruto. Puro lleno de hojas, hermano. Unas grandes hojotas. Hecha una grande sojota, pero nada de fruto. Y Dios no quiere hojas, Dios quiere fruto. Déjeme decirle por qué. Porque si usted no da fruto, venga lo que va a suceder en Mateo 3:10. Mateo capítulo 3, versículo 10. Cuando lo tenga, dígame. Bueno, en el 10 dice: ya también el hacha está puesto a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Se da cuenta? Si usted solo da hojas, su final va a ser cortado y echado en el fuego. Esto está serio, mi hermano. Dios pide y demanda fruto de tu vida. Dios pide y demanda fruto de tu vida. ¿Por qué? Porque Él se te acerca como se le acercó a la higuera y busca entre medio de tu corazón el fruto. Y dice: ¿cómo es posible? Yo lo planté, yo lo cuidé, yo lo alimenté, ese árbol. Yo le eché agüita, yo lo regué, yo le eché fertilizante a sus raíces. Cuando se me quería torcer, lo enderezaba y lo cuidaba tanto ese árbol. Lo podaba cuando una hojita se le estaba secando, le cortaba esa hojita, se la quitaba y lo cuidaba tanto. Es más, dice, hasta le puse un cerco para que nadie me lo tocara, ese arbolito cuando estaba chiquito. Lo cuidé tanto, lo cuidé y le di todo lo que necesitaba. ¿Y cómo es posible? Ya está grande, lleno de hoja y no tiene fruto. Está tremenda esta palabra, mi hermano. No sé si usted me la está entendiendo, pero ese árbol que habla es usted. Y la raíz y el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Para qué lo quiere Dios? ¿Para qué lo quiere lleno de hojas y nada de fruto? Lleno de hojas, bla, bla, bla, bla, bla. No, hermano, no, pues gloria a Dios. Mire, ve, es que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué se incluye si usted no está haciendo nada para Dios? ¿Por qué se incluye si usted no le da ni un tratadito a nadie? ¿Por qué se incluye si usted ni ora tan siquiera por su vida o por la iglesia o por algún hermano o por nada, puras hojas? Esto está terrible. Yo no sé si usted puede captar este mensaje, pero Dios nos quiere hablar de una manera especial. Dios no quiere bla, bla, bla. Dios quiere palabra, Dios quiere obra. Dios quiere, mi hermano, que su iglesia se ponga en obras y no en palabras. Hojas significa bla, bla, bla. Y fruto significa lo que tú haces para Dios. Son dos cosas combinadas, ¿verdad? Entonces, es como la fe, sin obras no es nada, ¿me entiende? ¿Tiene fe? No, pues yo tengo una fe, hermano. Sí, pero no haces nada. ¿Y dónde está la fe? La fe sin obras, ¿qué es? Muerta. O sea, tu fe, mi hermano, te puede decir, no, pues la fe, pero nunca haces nada con esa fe o por esa fe, ¿de qué te sirve? Entonces, hermano, Dios busca las dos cosas. Busca las hojas, bla, bla, bla, bla, que diga, vamos a hacer. Pero también busca las obras. Busca que trabajes, que hagas algo para Dios. Queremos victoria, queremos poder, pero no oramos. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué vamos a lograr? No vamos a lograr nada. Con las palabras, hermano, Dios no te las va a bendecir. Dios no bendice las palabras, Dios bendice las acciones. ¿Me entiende? Dios no te va a bendecir por lo que dices, sino por lo que haces. No, que Señor, yo te amo tanto, ¿y por qué no me lo demuestras? ¿Por qué no le hablas al perdido? ¿Por qué no haces un ayuno, una oración por la prostituta, por el borracho, por el drogadicto? ¿Por qué no haces? Dice el Señor, solo dices y no haces. Entonces, mi hermano, Dios quiere bla, bla, bla, pero con fruto. ¿Me entiende? Obras y fruto. O sea, mi hermano, dos cosas combinadas. El que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios nos quiere hablar. ¿Me entiende? Porque eso, mi hermano, este mensaje, cuando yo, el Señor me lo estaba dando, yo le decía: Señor, ¿pero por qué maldijiste la higuera, Señor? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué te hizo la higuera para que la maldigas? ¿Qué fue el detalle, Señor, que viste mal en la higuera? Si en la otra versión dice que no era ni tiempo de higos, no era ni tiempo de dar fruto, y ya las maldiciste, Señor. Mire, como le decía al principio, muchas veces Dios nos habla y se mueve en dos tiempos. Hay gente que recibe, nomás se hinca y al momento recibe la bendición. Y hay gente que pasa tiempo, pero recibe como quiera la bendición. Entonces, ¿por qué uno vio que en el instante se secó y el otro vio hasta después? ¿Por qué? Porque la fe suya no es igual que la fe del que está a su lado. Hay hermanos que están llenos de fe y hay otros que tienen fe, pero no la han puesto por obra. ¿Sí me entiende lo que le digo? O sea, parece ilógico lo que le digo, pero sí tiene lógica. Porque sí, hermano, delante de Dios, aquí hay hermanos que tienen mucho conocimiento de Dios. Y a la par de usted, no estamos menospreciando, pero puede haber una persona que no tenga el conocimiento que usted tiene. Entonces, hermano, lo que queremos ver es de que en aquel lugar vieron dos. Uno vio que al instante se secó y el otro vio que hasta después. ¿Por qué? Porque hay personas que oran pero con fe y hay otras personas que oran pero sin fe. ¿Me entiende? No están creyendo en ese momento, no están declarando que lo que están pidiendo les va a funcionar o les va a salir, o va a salir, mi hermano, al aire. O sea, la bendición se va a hacer real en ese momento, sino que oran y en ese momento dicen, no, pues ya me levanto y no sentí nada. Ahí tal vez otro día. No, mi hermano, usted nunca se resigne a otro día. Usted resígnese que si hoy le va a pedir, créale hoy que lo que le está pidiendo, el Señor lo va a hacer y su nombre va a ser glorificado. Dele palmas al Señor y dele gloria con todo el corazón. Alabado sea su nombre, a su nombre, hermanos. A su nombre. El Señor tuvo hambre. Y sí, hermanos, yo creo que era justo. O es justo que si usted planta un árbol en su casa y lo cuida tanto y lo protege tanto, y tanto que lo cuidó y tanto que lo protegió, hasta una cerquita, ha visto que en veces ponemos una cerquita alrededor del arbolito y se quiere poner chueco, hasta venimos y le ponemos un palito ahí a la par para que se vaya derechito el árbol, y tanto que lo está cuidando. Mira, niño, hazte para allá, no me vayas a pisar el árbol que planté. Lo está cuidando. No quiere que nadie se le acerque porque le puede dañar su arbolito que lo plantó. Así es Dios con usted. A usted lo cuida el Señor, lo protege el Señor. Él lo está alimentando, mi hermano, el Señor. Y tanto que le está dando, le está abonando, le está podando, cortando hojitas secas, todo lo que le estorba, a los que vienen alrededor queriéndole hacer daño, se los aparta. ¿Usted cree que no es justo que tanto que el Señor le ha dado venga un día y se acerque buscando el fruto que espera que usted le dé? ¿Usted cree que no es justo? Es justo, hermano. Pero ¿qué pasa? Viene el Señor y mira que ya se creció el árbol. Pasó un año y el Señor es paciente, hermano. Si hay alguien paciente, Dios. Fíjese. Porque si Dios fuera impaciente, si Dios tuviera el semblante suyo, ya nos hubiera consumido a todos, hermano. No, este no sirve para nada. Cortémoslo de una vez. Dice, no, espérense. Vamos a darle otro año más. Tal vez, ¿verdad?, no agarró bien el hilo. Y vamos a darle otro rato más. Pero se acerca el Señor nuevamente y mira que no hay nada. Y dice el Señor, bueno, esto está raro. ¿Cómo es posible que está hasta frondoso? Se mira. Porque hay gente, hermano, que hable con ellas, hasta lo deja con la boca abierta. ¿Pero qué hace para Dios? Nada. Nada. Nada. O sea, no sale a hacer nada, no evangeliza, hermano. Eso es un pecado grande delante de Dios, no hablar de Dios. Es un pecado conocer a Dios y no hablar de Dios. ¿Me entiende? Es un pecado grande, mi hermano, conocer a ese Dios y no hablar de ese Dios. Entonces, hermano, el Señor dice, se acerca, y llega el momento que el Señor se enoja y dice, ¿sabes qué? Ya me cansé de buscar en ti y no encuentro nada de fruto. Ya desde ahorita, maldita seas. Y desde ahorita ya nadie más coma, nadie más agarre nada. Es más, ya no te quiero. Oiga, qué tremendo está esto. Hermano, yo quisiera tener de enemigo a cualquiera de ustedes, menos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios, hermano, oiga, Dios tiene límite. Acuérdese el mensaje aquel de los límites. Dios tiene un límite, usted tiene un límite. Si alguien en su trabajo lo está molesta, va a llegar el tiempo que usted se va a enfadar. Y usted se va a parar y le dice, hey, ¿sabe qué? Venga para acá. Yo no soy ni juguete suyo, ni soy amigo suyo, ni nada, para que usted me esté ofendiendo como lo está haciendo. Así, hay un límite, ¿sí me entiende? Entonces Dios, yo creo, hermano, que también tiene un límite. Me imagino yo que el Señor, mi hermano, de tanto que nos bendice, hay gente que sale con los ojos hinchados. Aquí, mi hermano, casi diario. De aquí sale bendecido, se cae en el suelo, recibe la bendición, se goza en las alabanzas, brinca, hace tanta cosa. Y óigame, ¿y no cree que es justo también que le dé del fruto que está recibiendo allá afuera? ¿No cree que es justo, mi hermano? Dios te dio tanto, pues a eso que te ha dado, va, mi hermano, a recibir el fruto de lo que te ha dado. Dele palmas al Señor y dale gloria con todo el corazón. Él te dio de su gracia y él, esa gracia que te dio es para que la compartas y des el fruto de la gracia. Hay gente que habla, hermano, y con solo una plática hay gente que dice: qué bonita esa mujer, cómo platicó conmigo y me dio consejos y tanta cosa. Ese es el fruto de la gracia que Dios nos da. ¿Sí me entiende? Hay gente que tiene ese fruto de la gracia. Dios te dio de su poder. ¿Me entiende? Dios le dio de su poder para que usted ore por los enfermos, para que usted ore por los perdidos, para que usted, mi hermano, haga cosas para Dios. Y Dios te está pidiendo el fruto de ese poder que se te ha dado, mi hermano, y de esa gracia que se nos ha dado. Mire, y también nos ha dado la unción. ¿Cuántos tienen la unción de Dios en este lugar? ¿Cuántos tienen la unción de Dios en este lugar? La unción, oiga, qué bendición, mi hermano. La unción de Dios, mire, es que otro día le predico de la unción, pero qué importante la unción en nuestras vidas, ¿verdad? Qué importante, mi hermano, que ser ungidos por Dios, oiga, para hablar las buenas nuevas. Entonces Dios nos ha dado hasta de su unción. Entonces, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? O sea, Él pide un fruto para atrás. Entonces, aquel hombre decía: ya el hacha del Señor está a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. O sea, el día que venga el Señor, así: Señor, pero me la pasé en la iglesia, Señor, ¿cómo me vas a enviar al infierno si no salía de la iglesia? Hijo, pero no te dabas cuenta que si yo te enviaba a la iglesia era para que aprendieras o recibieras de la unción, de la gracia y de mi poder, para que eso que recibiste lo pusieras por obra y le hablaras al perdido, al drogadicto, a los que andan en las calles, y el nombre de Dios sea glorificado, mi hermano. Hay gente que es cristiana aquí en medio nuestro que le agradece a Dios por la vida de aquel que le predicó la palabra. Yo no sé si usted es una de esas personas, o habrá alguno de nosotros, hermano, que dice: gracias, Señor, por ese hermanito que me predicó la palabra, Señor. Y yo que no lo quería oír, y yo que tanto que lo rechazaba, y yo que tanto que lo ofendía, hasta le quería pegar. Señor, bendice ese hermano. Señor, dale más de tu gracia. Señor, dale más de tu poder. Que nunca se calle, que siempre siga adelante. Oiga, si usted predica la palabra y gana alma, lo mismo van a decir de usted, y va a decir la gente: bendice al hermano, bendice a la hermana, llénala, Señor, guarda a su familia, guarda a sus hijos, fortalécela, dale bendición, dale salud, las bendiciones. ¿Por qué? Porque ese es el fruto. Está recibiendo lo que sembraste, ¿me entiende? Está recibiendo para atrás lo que tú sembraste en el corazón de una persona. Porque si tú siembras una semilla buena, vas a recibir un fruto bueno. Si tú siembras una semilla mala, vas a recibir una semilla mala, un fruto malo. Va a haber gente que dice: qué mal me cae ese cristiano, ¿verdad? Ese es un hipócrita, santo Dios. Porque no le está sembrando palabra, porque no le está sembrando buen fruto, porque no estás haciendo el trabajo que Dios te ha mandado. Entonces, hermano, Dios no quiere hojas, Dios quiere fruto. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que le pueden dar fruto a Dios? Dele palmas al Señor con todo el corazón. Oiga, qué lindo es Dios, hermano. Hoy que estaba orándole al Señor, le decía, yo tenía muchas preguntas para Dios, hermano, porque a mí no me gusta traer un mensaje y que usted se vaya igual. ¿De qué sirvió eso? Hermano, yo siempre que me pongo a orar o a buscar de Dios, le pido en su grande amor y su grande misericordia un mensaje para la iglesia. Predicar, yo le puedo predicar hasta 10 mensajes. Hay poder en Cristo, el diablo está derrotado, todo lo podemos en Cristo, Cristo ya viene pronto, aleluya, la gloria de Dios está en... Un mensaje es algo que le traiga, mi hermano, beneficio a su vida espiritual. Que usted salga y diga: wow, Hoy hablaron del fruto. Hoy hablaron de que Dios me ha dado bendición, me ha dado salud, me ha dado unción, me ha dado poder, me ha dado autoridad, y no estoy haciendo nada. Soy pura hojita y nada de fruto. Entonces necesitamos, hermano, recibir esta palabra de parte de Dios y que se la coma toditita. ¿Sí me entiende? Fíjese, yo no sé si alguien plantó algún árbol alguna vez en su vida. Levante la mano. ¿Alguien plantó? ¿Cuántos de los que plantaron comieron de ese, de lo que? A ver, levante la mano. ¿Cuántos de los que plantaron comieron del fruto? Entonces, ¿cuál era el propósito suyo al plantar el árbol? ¿Ah? ¿Cuál era el propósito suyo al cuidar el árbol? ¿Cuál era el propósito suyo al echarle agüita al árbol? Comer de su fruto. ¿Cuál es el propósito de Dios de que usted esté en esta iglesia? Que usted le dé fruto a Dios. Entonces, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. O sea que a dar fruto se ha dicho, ¿me entienden, hermanos? A dar fruto se dice, vamos, vamos a darle fruto a Dios, hermano. Oiga, qué bendición. Hay iglesias, hermano, que pasan los años y no hay ni crecimiento de la iglesia, ni crecimiento espiritual en los miembros. Se estanca la cosa, ¿me entiende? Porque están pura bla, bla, bla, bla, y nada de fruto. Oiga, ¿de qué te sirve oír un mensaje hoy y no lo vas a poner por obra? ¿Qué beneficio tiene ahí para Dios eso? Si te plantó el mensaje y no lo pones por obra, más bien te estás poniendo una soga en el cuello sin darte cuenta. Porque déjeme decirle, hermano, que la unción, la bendición, el poder que Dios te ha dado es con un solo propósito: que el nombre de Él sea grandemente glorificado. Si Dios nos habla, mi hermano, para que nosotros entendamos esta palabra, como le dije, en ese momento quien sufrió las consecuencias fue la higuera, ¿verdad? Muchas veces Dios, mi hermano, permite que las cosas te pasen para que el que está a la par tuya se dé cuenta de lo que te está pasando y pueda entender con un mensaje que te está mandando directo el Señor y te dice: mira lo que le está pasando a aquel hermano. Y tú puedes estar en esa misma situación, pero cambia el transcurso de la vida como la estás viviendo. Date cuenta que este hermano cayó en ese problema por esta causa. Y tú, si no te pones las pilas, puedes caer en el mismo problema y en el mismo error y el mismo sufrimiento. Entonces, hermano, cuando tú veas, no digas: Señor, yo quiero experimentar para aprender. No, mi hermano, dele gracias a Dios que usted no está sufriendo para aprender. Dios nos habla con palabras y Dios nos habla con ejemplos. Dios nos habla, mi hermano, al buen entendedor Dios le da su palabra, y al mal entendedor Dios lo tiene enfermo en veces. Dios lo tiene con problemas grandes, hermano, porque no está entendiendo a base de palabras, sino a base de chicotazos. ¿Me entiende? Yo tengo dos árboles en Honduras, grandes. Bueno, tenía. Uno, mi hermano, estaba bien grandote y el otro estaba bien chiquito. El chiquitito, los dos eran árboles de mango, pero el chiquito empezó a dar fruto, hasta se le caían las hojas de los mangos. Ahí en Honduras le llamamos mango confite, así se llama el árbol. Yo no sé si usted lo conoce, pero es un mango que usted lo prueba, hermano, y es dulce, hermano, dulcito, ¿me entiende? Allá los dulces, los caramelos que usted ve aquí, allá le llamamos confites. Entonces, si le fuéramos en México, le llamamos el mango caramelo. ¿Sí me entiende? O el mango dulce, pero allá es el mango confite, porque así lo identifican. Y hay otro mango grandote que su semilla es plana y es más carne que semilla. Y ese mango le llamo mango zapata. Y no es zapata, los zapatistas, sino que así se le llama el nombre, un semejante mango que con dos mangos usted llena un platote, hermano, o un solo mango, un plato grande. A él le está haciendo agua a la boca, ¿verdad? A mí también. Pero sabe una cosa, hermano, el árbol chiquito oiga cómo daba fruto ese arbolito, hermano. Wow. Y todo mundo, hermano, es más, fíjese, tan bueno que estaba ese árbol, que todo el que entraba a mi casa, yo andaba detrás de él cuidándolo. Entraba a mi casa y yo decía: este detrás de los mangos viene, ¿verdad? Y yo andaba cuidándolo. Hey, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Ven para acá. No, que y siempre me llevaba para el árbol. No, vente para acá. Siempre. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted tiene fruto, usted no necesita ir a buscar a la gente. La gente lo va a buscar a usted. ¿Me entiende lo que le digo? Cuando usted tiene fruto de Dios, usted no necesita ir a andar buscando. La gente va, vamos donde el hermano aquel, ese hermano es cristiano. No, hombre, ese hermano sí es cristiano. Vamos a buscar así todo ese árbol. El que entraba, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? No, no, vente para acá. Y por último, mira, regálame un mango. No sea malo. Mira cuántos tienes. Espérate, voy a ver si no hay ni uno en el suelo primero. Sí, hermano, es que estaban tan ricos los mangos que uno no quería ni regalarlos, imagínense. Así es Dios. Si estás tanto fruto, Dios no te va a querer regalar, Dios no te va a querer cortar, Dios no va a querer, te va a cuidar más, hermano. Te va a cuidar más. Entonces, hermano, el otro mango, palo grandote, zapata, pasó un año y echó un montón de hojitas y nada de fruto. Y todos lambiéndonos los bigotes, ya llegó el tiempo. Y nada, pasó otro año y empezó lo mismo, hermano, a echar hojas, hojas, hojas. Y todos volteábamos todos los días en la mañana el gran árbol, mire, buscándole entre las ramas. Y nada, 3 años y nada, mi hermano. Dijo mi papá, este árbol si no da fruto, yo lo voy a hacer que dé fruto. Y dije yo, ¿cómo le harás? A ver. Salió y empezó a dar hojas y dijo, hoy va a dar fruto este árbol. Y pasó y un montón de hojas y nada de fruto. Un día en la mañana, yo un día conté esto, no sé si se acuerda. Vi a mi papá salir con el cincho, hermano. Y salió con el cincho bien tranquilo y se fue a donde el árbol y empezó a buscar primero. Y nada por todos lados. Buscó entre todas las hojas. Como no dio nada, empieza mi papá a darle una cinchaseada al árbol, hermano. Y ¡pale! Y ¡pale! ¡Pale! Hasta brincaba el señor pegándole al... Y sabe una cosa, hermano. Al mes o a los 2 meses, no sé ni cuánto tiempo, empezó a salir unos mangotes, hermano. Pero mangos grandes, hermano. Y cuando empezó a salir los mangos, este era lo que necesitaba, era una cinchaseada para que diera fruto. Este era lo que necesitaba, una buena cinchaseada. Dele palmas al Señor con todo el corazón, hermano. Y se lo digo delante de Dios, con la mano en la Biblia y desde el altar, que no le estoy mintiendo. ¿Me entiende? O sea, hermano, que hay gente que puede dar fruto, pero necesita una calentadita de Dios para que empiece a dar fruto. Si no quiere dar fruto a las buenas, Dios lo va a hacer dar fruto a las malas. Y sabe que si a las malas no da fruto, el machete, hermano, el hacha, ¿me entiende? Entonces, ¿para qué le sirve a Dios usted, mi hermano, si no da fruto? ¿Ah? ¿Para qué le, mire, por qué cree que hay hermanos que han estado en cáncer, hermano? Han estado, mi hermano, leucemia, sida, enfermedades que nadie los levanta. Pero ya a punto de morir, los huesos, ya la calaca, como dicen, vienen y dicen, Señor, si tú me levantas, oiga, yo te prometo, Señor, dar fruto para ti, Señor. Es cierto, he ido a la iglesia, he estado en las campañas, he estado en las vigilias, he estado en la oración, he estado en tanto, y yo sé, Señor, que todo este año me lo he pasado y ni una alma he llevado a los caminos tuyos. Ya está muriéndose, mire, porque hermano, ¿para qué le sirve a Dios? El diablo dice, Señor, ni fruto te está dando. Déjame, lo agarro yo. Y allá le dice, pero hoy sí, Señor, si tú me levantas, Señor. Usted no quiere llegar a los huesos, ¿verdad, hermanos? ¿O sí? Usted quiere llegar, mi hermano, ya a punto de morir, ya a los huesos, ya casi muriéndose, para decirle, hoy sí, Señor. No, mi hermano, no espere el último momento. Hoy es el día de ponernos a cuentas con Dios. No es, mire, todo lo, bueno, dale palmas al Señor con todo el corazón, aleluya, bendito sea su nombre. ¿Sabe cuál es el día que se ven todos los hipócritas? Y con esto me despido. El día que se ven todos los hipócritas es el 31 de diciembre. Es el día que todos los hipócritas salen a la luz. ¿Por qué cree usted? Señor, ni un alma me gané este año, pero yo te prometo que este año sí. Qué hipócrita. Pasó el año, nada. Pasó el otro año, nada. Dice el Señor, bueno, tú me prometes, yo te prometo que si este año no te ponen las pilas, agárrate porque vas a ver lo que es el cincho mío. Entonces, hermano, no espere hasta el último año para pedirle perdón a Dios. Hoy pidámosle perdón a Dios. Y hoy pongámonos delante de Dios y digámosle, Señor, la oración. ¿A qué venimos hoy, hermano? ¿A qué venimos hoy? A orar. No venimos a pedir, Dios ya te dio. Dios ya te dio. Si alguien va a pedir aquí, es Dios. No es usted. Acuérdese que antes los altares no se hacían para ir a pedirle a Dios. ¿Para qué hizo Caín el altar y Abel? ¿Para pedirle a Dios o para darle? ¿Ah? ¿Para qué hizo el altar Noé cuando salió del arco? ¿Para pedir del arca? ¿Para pedirle a Dios o para darle? ¿Para qué se hacen los altares? ¿Para pedir o para dar? Es a eso que venimos, al altar de Dios, a darle una ofrenda de adoración, de gratitud, de gracia, de lágrimas, de bendición, alabar el nombre. Pero desde que entramos, Señor, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. No, mi hermano, este altar no se ha diseñado solamente para pedir, también se diseñó para darle a Dios.